siembra y cultivo, cafecito y armonía. Dejarte nunca sería algo que lleve conmigo. Venezuela, suelo fecundo. Venezuela, la mejor tierra del mundo. Tengo aquí el alma llanera, tengo joropo y tambor, y tengo todo el amor de mi tierra petrolera. Venezuela, suelo fecundo. Venezuela, la mejor tierra del mundo. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy jueves 8 de septiembre de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia, Alice de Ramos, y en los controles, que me asustó porque parecía un capullito ahí escondidito entre la computadora y la consola. Pobrecito mi niño que tiene frío. El único e inigualable Luiger Loyo. ¡Mua, Luiger! Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, aplausos, a mapuches, buenas vibras y una lluvia de bendiciones. Esta servidora, ¡mua!, Enza García, y abrimos con riquísima salsa venezolana, salsa nacional, Gerardo Valentín, que también es muy bueno interpretando música tradicional venezolana, y bueno, y la canción necesaria también la canta fabuloso. De Gerardo Valentín con este sabroso tema, sabroso y bonito, Óyeme, Soy de Venezuela, sí señor, a todo orgullo y a mucha honra. ¡Viva Venezuela, caracha! Aquí estamos. Y tenemos muchas cosas que comentarles el día de hoy. Un beso grandote a mi vieja bella Alvarina Leiva, ¡mua!, que ayer en la tarde me llama y me dice, ¡ay, mija, aquí está! El comandante volvió a hacer presencia, muerta de la risa. Y eso es porque, bueno, recordemos que sectores de oposición habían convocado a una jornada de protesta, que en realidad era, en la fachada era jugar al aire paralizada, ¿no? En 10 minutos, ¡cluc!, te quedabas tieso, dejabas lo que tenías que hacer por 10 minutos. Pero bueno, también habían convocado movilizaciones en las sedes regionales del CNE, no se elaboró en las sedes regionales por cuestiones preventivas, cuestiones de seguridad. Recordemos también el arsenal de guerra que incautaron en el estado Apure. Entonces, bueno, había todavía algunos nervios por parte de algunas personas, pero bueno, mira, si tenían alguna cosa planificada, el palo de agua que cayó anoche, el palo de agua que cayó ayer en la tarde, noche, esto es un búnker, la verdad, porque aquí se puede estar cayendo el mundo y salvo de que los truenos sean realmente algo estrepitoso, ni nos enteramos, ¿no? Porque fue impresionante ver, por ejemplo, cuando llegué a la zona donde vivo, el barrial, ramas, no sé qué, fue muy copiosa la lluvia de ayer. Y bueno, cualquier cosa, si tenían algo, si habían inventado algo raro, ahí está el comandante con su agua bendita, con su lluvia bendita, cubriéndonos de amor, sí señor, pendientes de nosotros siempre. Bueno, informaciones que tienen que ver con la seguridad, con los cuerpos policiales. La seguridad preventiva asignará acciones del nuevo sistema de policía venezolano. El nuevo sistema de policía venezolano tiene como norte la seguridad preventiva en función de evitar los hechos delictivos y con ello minimizar sus efectos. De la misma forma, tiene entre sus objetivos la construcción de una nueva sociedad con bases sólidas de valores humanistas y solidarios. Así lo sostuvo este miércoles el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la graduación de 2.196 egresados del curso de formación en los programas nacionales de servicio policial, periodo 2015 de la Universidad Experimental de la Seguridad, UNES. Nuestro país necesita ir mejorando, perfeccionando y expandiendo un servicio de protección integral de policía, de protección civil, que vele por la tranquilidad, la paz, la convivencia en este siglo XXI, lleno de tantas amenazas y antivalores. Y por ello, el sistema de policía venezolano debe ser eminentemente preventivo, articulado con las comunidades, con el pueblo, que se constituya como escudo de protección frente a la muerte y a la criminalidad, recalcó el mandatario nacional. el nuevo sistema de policía tiene que, debe ir a la raíz y tiene que ser un sistema de policía preventivo, de paz, popular, comunitario, de protección y que tenga la capacidad de ir al lado del sistema educativo y cultural del país para prevenir y para ir borrando la naturaleza diabólica de la cultura de la hegemonía del capitalismo que llena de antivalores y de muerte a miles. Este miércoles, ya lo dijimos, se graduaron en total 1.145 nuevos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, 60 del Cuerpo de Bomberos y 163 del Servicio Penitenciario. También están incluidos 828 nuevos profesionales del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, institución que tiene que ser ejemplo de honestidad, de entrega y de servicio al pueblo, subrayó en el acto efectuado en el Poliedro de Caracas y transmitido por Venezolana de Televisión. El presidente Maduro hizo entrega de certificados y reconocimiento a los mejores estudiantes de los cursos básicos de Policía Nacional Bolivariana, de Investigación Penal, de Formación Bomberil y de Servicio Penitenciario. Asimismo, informó el presidente Maduro sobre la designación, porque va a haber una reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana, algo que hace mucha falta. Y bueno, informó el presidente Maduro sobre la designación de una junta para la reestructuración total de este cuerpo policial, con el firme propósito de que los efectivos integrantes de este cuerpo fortalezcan los vínculos con la comunidad para acentuar la labor preventiva. En este sentido, el mandatario le solicitó al ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, preparar en 30 días un plan de reestructuración para el desarrollo, crecimiento y consolidación de la Policía Nacional Bolivariana 2016-2018. Es necesario revisar los planes operativos para formar una Policía Nacional Bolivariana preventiva de autoridad ética y moral y autoridad física, enfatizó y destacó que es necesario mejorar el servicio de protección integral policial que vele por la tranquilidad y la paz en este siglo XXI lleno de tantas amenazas y antivalores. También informó que la canciller de la República, Delcy Rodríguez, y el ministro Reverol serán los responsables de desarrollar este plan de expansión. También anunció el presidente Maduro un aumento del 50% de todas las tablas de salario de este cuerpo policial de la Policía Nacional Bolivariana, la cual está extendida a los funcionarios de otras instituciones públicas, entre ellos el Cuerpo de Bomberos. Sí, vale, nuestros bomberos, que de verdad, que mira, que si hay profesionales abnegados, honestos, admirables, son los bomberos, definitivamente. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y el Servicio Penitenciario. También presentó los dos nuevos uniformes de la Policía Nacional Bolivariana, el uniforme administrativo y el uniforme de ejercicio. De igual forma, el presidente aprobó $25 millones para que muy pronto procedamos a comprar y distribuir nuevas unidades vehiculares, armas, chalecos antibalas y toda la logística necesaria, precisó. El jefe de Estado también anunció este miércoles la creación de la Gran Misión Seguridad Garante de Paz con el fin de proteger la estabilidad y la familia de los cuerpos de seguridad públicos. Anunció la creación de la Gran Misión de Seguridad Social Garante de la Paz para proteger a toda la familia policial del país, a proteger su estabilidad, su salario, su derecho a la vivienda, su derecho a la salud, a la educación de sus hijos y apoyo integral de la seguridad social, expresó el presidente Maduro. ¿Qué es lo que yo puedo observar de la policía? No, ¿qué diferencia hay entre la Policía Metropolitana, lo que era la Policía Metropolitana en la Cuarta República, y la Policía Nacional Bolivariana? Bueno, mis recuerdos de infancia y juventud era una Policía Metropolitana a la que todo el mundo le tenía miedo. La gente decía que no sabía a quién temerle más, si a la Policía Metropolitana o a los mismos choros, ¿no? Tenían prácticas como el matraqueo, la siembra de evidencias, una policía sumamente corrupta, y algo que tenía es que era una policía represiva, ¿no? Como estudiante de la Universidad Central de Venezuela y como vecina del Instituto de la Universidad Experimental Libertador Pedagógico, bueno, me acuerdo una vez un enfrentamiento entre los estudiantes del pedagógico y la policía a plomo suelto en la Avenida Páez, justo cuando iba pasando la camionetica, la camionetica donde estaba quedó atrapada en la línea de fuego y nos tuvimos que tirar en el piso. Bueno, de cuando estudié el UCB, ahí fue la época en que la Policía Metropolitana, la policía de Ledesma, asesinó a Yulimar Reyes, asesinó, ay Dios mío, a Belinda Álvarez, asesinó a la periodista María Verónica Tesari, entre otras personas asesinadas por la policía metropolitana, ¿no? Era una policía represiva. Recordemos cómo le caían encima con la ballena a los pensionados que protestaban, los gases lacrimógenos, los perdigones en el mejor de los casos. Y eso ya no lo vemos en la Policía Nacional Bolivariana. Todo lo contrario, yo tengo un amigo, un vecino que es policía retirado, y más bien dice, ¡ay, estos muchachitos ahí con mano suave! Hay que meterse en los barrios a matar malandros. Así mismo dice. Y así era como pensaba. Así era como pensaba la Policía Metropolitana. Hay que meternos a los barrios a matar malandros, porque esa era también la política de Estado. Era una policía violadora de los derechos humanos. Se crea la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, se crea la Policía Nacional Bolivariana y nos encontramos entonces que se van para el lado opuesto, ¿no? Entonces la queja de la colectividad, que de paso estaba acostumbrada a la parranda de malandros, que era la Policía Metropolitana, claro, con sus honrosas excepciones, saludos Gerardo, con sus honrosas excepciones, pero entonces nos encontramos que estos muchachitos, vale, que los malandros se los planchan y los malandros se los pasean, porque cómo es que van a andar combatiendo el crimen, entregando flores. Y es verdad, o sea, ni tan calvos, señores, ni con dos pelucas, la idea es conseguir el equilibrio. ¿Con qué nos encontramos también dentro de la Policía Nacional Bolivariana? Un cuerpo que, desde el punto de vista ético, es mi opinión. Había arrancado muy bien, donde se metieron muchísimos jóvenes idealistas, muchísimos jóvenes puros. Llegué a saber de muchachos y muchachas que ingresaban al cuerpo y que, bueno, y que lo que los malandros se enteraban que ellos estaban allí y los amenazaban de muerte, era terrible, que muchos tenían que dejar el cuerpo para que vean también cómo está la delincuencia en el país. Pero más allá de eso, estaba integrado, y todavía pienso que los muchachos que integran en la policía, la mayoría de ellos son jóvenes que están llevados por un profundo sentimiento de amor, un profundo sentimiento patrio, que quieren servir al país, y son niños, son jóvenes, son muchachos que están saliendo de la adolescencia con esa pureza de aquel que está dejando la infancia y la adolescencia. Lamentablemente se creó el cuerpo y no se hizo un buen filtrado de los funcionarios que venían de la metropolitana. Y es probable que en ese filtrado deficiente, pues bueno, señores, dicen por ahí que una manzana podrida pudre el resto, que se haya colado por allí alguna manzana podrida que empezó a podrir ciertas prácticas dentro de este cuerpo policial. En un momento de crisis nos encontramos, ¿no? Lo veíamos antes, que seguían las quejas. Hace 6 años aproximadamente, lo personal fui víctima de matraca de un policía metropolitana, perdón, de un policía nacional, por un asunto de una falla en el carro, o sea, un asunto de una multa. Ay, mira, la multa, todo va a ser trabajoso. Era diciembre, y bueno, al que era mi esposo, pues lo matraqueó bello el Policía Nacional Bolivariano. También se ha visto policías nacionales bolivarianos que, en vez de andar pendientes de la comunidad, están pendientes es de ser la seguridad privada de determinados locales. También se ha visto cómo se hacen la vista gorda ante los bachaqueros o les mojan la mano o les dan alimentos para que ellos se los lleven para su casa, porque de verdad, no sé, entre los equipos que debería comprar el presidente Nicolás Maduro son audífonos para la sordera, porque uno se pasea por el mercado de Quinta Crespo y mientras los policías están parados allí, uno escucha al bachaquero, el aceite, el aceite, el aceite, el aceite, la panarina, el aceite, azúcar, azúcar, azúcar, los modes. Con todo el desparpajo, y los policías allí, no sé, de verdad que deben de tener sordera selectiva, ¿no? Entonces nos encontramos con que lamentablemente no ha desaparecido la práctica del matraqueo, no ha desaparecido la prácticas de corrupción, jóvenes que entran y que, bueno, terminan siendo contaminados con los mala conducta, pero también vemos una mejoría, no una mejora, y otro trato por parte de la Policía Nacional Bolivariana cuando vemos en las situaciones como la salida, situaciones de conflicto social, de protestas que de verdad se rigen por los protocolos de derechos humanos Es más, nos encontramos que antes era impensable que un policía metropolitano resultara herido. Y si resultaba herido o caía en combate, el cuerpo policial en pleno se vengaba. ¿Ustedes se acuerdan del caso de La Poma? Los malandros que se metieron a robar en la panadería La Poma, eso fue en los 90, que estaban las cámaras de un canal de televisión y, bueno, asesinaron, o sea, entre el intercambio de disparos, los delincuentes asesinaron a una mujer policía. A estos delincuentes los agarraron vivos y después aparecieron muertos, ejecutados en la morgue. Ahora vemos cómo a nuestros jóvenes, estos jóvenes idealistas, estos muchachos que están empezando a vivir, los dejan lisiados, la derecha fascista los deja lisiados, los mata, los convierte en objeto de odio. Y estos muchachos, la muchacha que iban apedreando, matando a pedradas en la Avenida Libertador hace apenas un par de meses, ¿no? Vemos una diferencia, antes era impensable que ocurriera esto con la Policía Metropolitana, más bien los muertos eran del lado de allá y los lesionados eran del lado de los que estaban protestando. Entonces sí vemos un cambio más ético, más respetuoso de los derechos humanos, pero sí hay que reestructurar el cuerpo y hay que depurarlo y realmente formarlo en los valores del socialismo. Erradicar de allí los antivalores del capitalismo, que son los que le dan rienda suelta a la complicidad con el bachaqueo, con el bachaquero, a la matraca y a la matraca, ¿no? Entonces, bueno, hay mejoras en nuestros cuerpos policiales, pero definitivamente pueden ser perfectibles. Todavía falta mucho camino por recorrer y felicitamos entonces todo el esfuerzo del Estado venezolano para perfeccionar, para depurar, para llenar realmente de valores humanos y valores socialistas a los cuerpos policiales del Estado. Son las 10:24 minutos. Vamos a hacer una pausa con Arturo Rey, más salsita nacional y un tema para disfrutarlo, bailarlo y reflexionar. La vida es. Oye, Arturo, como son las cosas de la vida. A veces sí, a veces no. Tú no sabes. Sentir nostalgia, sufrir de amor, es un gran sueño, una ilusión, un sentimiento, una pasión que nos conduce a volar por el universo, el universo, traspasar la dimensión. Escucha, Arturo.

pegó nada. Ahora sí. 10:37 minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos a al inmortal Francisco Mata, Mar de la Virgen Bonita. Y desde acá, un abrazo lleno de afecto y lleno de cariño a todos los venezolanos y venezolanas orientales, ¿no? Del oriente venezolano que están de fiesta. Ella está de lo más emocional, Liz de Ramos, que ella es de Barcelona. Ella es allá de Palotal, Barcelona, estaba en Zuatey. Ahí está, bueno, un abrazo a Liz de que apenas llegué. Hoy es el Día de la Virgen del Valle. Sí, yo sé que es el Día de la Virgen del Valle. No, de verdad, un abrazo grande al oriente, ¿no? A esa población tan cálida, tan alegre, tan hermosa que puebla el oriente venezolano. Hoy se celebra el Día de la Patrona de Oriente, la Virgen del Valle. Hoy se cumplen 105 años de la coronación de la Virgen del Valle y en la Catedral de Barcelona se festejará esta fecha santa con una misa solemne y una procesión por el casco histórico de la capital del estado Anzoátegui hasta el Parque Robert Serra, donde la feligresía iniciará las actividades en honor a la Patrona de Oriente. Giancarlo Pezzotti, director de turismo del municipio Simón Bolívar, expresó que una vez arribado al Parque Robert Serra, junto al párroco de la catedral, Omar Salazar, se procederá a bendecir las sagradas imágenes de la comunidad. A partir de las 10 de la mañana iniciará una peñerada con los pescadores de la ciudad capital que recorrerán el río Neverí hasta desembocar en la costa de Caicara, llevando a bordo a la sagrada imagen. Una vez en la playa, los pobladores de la costa entonarán galerones y realizarán danzas en honor a la Virgen. Pero bueno, eso es en Barcelona, porque en Margarita pues estará la festividad tradicional allá en la población del Valle. Creo que ya Capriles anunció que iba a ir para allá. Él es devoto, aparentemente. Él es devoto de la Virgen del Valle. Últimamente, en los últimos años, voceros, ¿no?, representantes de la oposición, pues han utilizado esta celebración religiosa también como plataforma de mítines políticos. Pero bueno, para aquellas personas, yo en lo personal no soy devota mariana, ¿no? Pero bueno, aquellas personas que son devotas marianas, pues bueno, un abrazo a todos y disfruten, ¿no? Disfruten de un día como hoy, el Día de la Virgen del Valle. Y fíjense ustedes, mediáticamente se le está dando más. No sé si es porque, bueno, que estamos en septiembre, todavía temporada alta, época turística, pero se le da más importancia a la celebración de la Virgen del Valle. Están todos los medios hablando de eso, pero nadie hace referencia que un día como hoy, hace 364 años, la Virgen de Coromoto apareció por primera vez, que es la patrona de Venezuela. Está la Virgen del Valle, que es la patrona de Oriente. Está la Chinita de la Chiquinquirá. Caramba, es que cantidad de vírgenes. Menos mal, es una sola, ¿no? Pero ¿cómo se ha aparecido la señora? Discúlpenme, de verdad, pero bueno, no. Está la Virgen de la Chiquinquirá, que es la patrona de El Zulia. Está la Divina Pastora, que es la patrona, por así decirlo, del estado Lara. Entonces, bueno, pero la patrona de toda Venezuela es la Virgen de Coromoto, que hace 364 años apareció por primera vez. Este 8 de septiembre, sí señor, este 8 de septiembre, devotos de toda Venezuela celebran los 364 años de la primera aparición de la Virgen de Coromoto, convertida en la protectora nacional en 1950 por el Papa Pío XII. Esta advocación mariana es también patrona de la diócesis de Punto Fijo y de la arquidiócesis de Caracas desde el 19 de noviembre de 2011, una vez que la Santa Sede aprobó su designación. Los festejos en honor a la máxima advocación mariana del país se realizarán por todo lo alto en el estado portuguesa, que es donde está el santuario. Aquí en Caracas está la Basílica de la Virgen de Coromoto en el Paraíso, también conocida como la Guacamaya, por ser multicolor. De verdad que es muy bonita por fuera, tiene unos vitrales hermosos y muy patriotas, por cierto. Y bueno, allí fue donde me bautizaron a mí. Ahí les echo el cuento. Bueno, los festejos en honor a la máxima advocación mariana del país se realizarán por todo lo alto en el estado portuguesa. Múltiples actividades están programadas para esta fiesta religiosa que culminarán el domingo 11 de septiembre, cuando se cumple un año más desde que el Papa Pío XII realizó la coronación canónica de la patrona de Venezuela. La procesión en honor a la Virgen en cabalgatas, caravanas, maratón, peregrinación ciclística son algunos de los eventos previstos desde el 8 de septiembre, fecha en que se conmemora su aparición. Ya que estamos en temporada alta, bueno, Margarita es rico, playita, Puerto Libre, pero bueno, también es interesante ir a Guanare, ¿no? Que es donde está el santuario de la Virgen de Coromoto. A 25 kilómetros de la ciudad de Guanare, capital espiritual de Venezuela, se encuentra esta imponente edificación de 75 metros de altura, cuya arquitectura está basada en vitrales que reflejan imágenes de la Virgen. Igualmente, en el lugar existe un museo donde también se exhiben los trajes sacerdotales que su Santidad Juan Pablo II usó en su visita a esta basílica en 1996. La Virgen de Coromoto es venerada tanto en el Estado portuguesa como en todo el país por miles de feligreses, y el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, participa activamente en esta fiesta, ofreciendo información y jornadas de sensibilización durante estos días santos. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están las redes sociales para su participación, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y bueno, se estima que en Margarita, hablábamos de la celebración de la Virgen del Valle en Anzoátegui, en Margarita se estima que más de 50.000 feligreses visitarán a la Virgen del Valle. En el campo eucarístico del Valle del Espíritu Santo se desarrollará la misa solemne en honor a la patrona de Oriente. Así que bueno, de nuevo, un gran abrazo a los devotos orientales. Bueno, ahí también unas declaraciones tanto de la canciller Delcy Rodríguez como del diputado Diosdado Cabello sobre unas declaraciones injerencistas de Joe Biden, pero sobre eso vamos a hablar más adelante. Ahora vamos a atender la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás? Te habla Carmen. Hola, Carmen. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Bueno, yo soy Carmen Coromoto. Ah, feliz día, Carmen. Feliz día. Y no, es más, tienes el nombre de dos advocaciones marianas, porque está la Virgen del Carmen y está también la Virgen del Coromoto, o sea, que tiene de la Coromoto. Tienes dos santos. Exacto. Yo le digo a mis hijos que yo soy santa doble. Está bien. ¿Tú sabes lo que es un Carmen? No. Un Carmen es un jardín. El jardín, los jardines andaluces, ¿no? Con las rejas y los muritos blancos, con los rosales y los azulejos. Eso es un Carmen. O sea, que tienes un nombre precioso. Ah, bueno, entonces yo llevo esos dos nombres. Mi mamá me lo puso, el de Carmen, creo que fue porque ella tenía dos varón y ella quería una hembra, y ella le pidió a la Virgen que ella, su próximo embarazo, quería que fuera una hembra, y entonces nací yo, imagínate. Bueno, para que veas. Qué me bueno. Me pusieron ese nombre y bueno, y Coromoto, porque también, bueno, era la patrona de Venezuela y ella le tenía mucha fe a la Virgen del Coromoto, entonces tengo esos dos nombres. Y es una Virgen hermosa, realmente, sí. La figura es muy bonita. No, yo, a mí me encanta la Virgen del Coromoto. Yo, es la entidad, o no sé cómo se le diría, la que yo le tengo más fe y le pido todo siempre. Por mí, por mis hijos y por el país, le pido que, como ella es la madre de Venezuela, que nos proteja a todos y que nos ayude a salir adelante en estas dificultades que estamos pasando. Así es. Y las vamos a superar, Carmen. Mira, no sé, pero algo me dice que ya estamos saliendo de esto. Bueno, estoy también siendo positiva, de verdad. Yo soy optimista. Tengo ese pálpito. Sí, señor. Bueno, dejémonos guiar por estos pálpitos, que algo en el éter, algo en el universo nos está diciendo que ya, o sea, ya hemos pasado lo peor, ahora de aquí para adelante. El precio del petróleo está subiendo, siguen llegando alimentos, estamos produciendo, estos son meses de cosecha, lo vamos a lograr. Claro que sí. Mira, una cosa que te quería decir, que me reí mucho ayer de la oposición. Ajá. Con su paro que hicieron de 10 minutos. Ay, ¿no? Sí. Yo le digo a mi hija, bueno, ayer estaban jugando la ERE paralizada. Exacto, la ERE paralizada. ¿Qué viene? ¿Será la ERE agachado? Porque yo no entiendo esto, ¿no? Y también, bueno, gracias a Dios que el gobierno le está picando adelante en todos esos planes que sí, ellos señor. Tienen, sobre todo esa cantidad de armamento que consiguieron en Apure y todo eso, ¿no? Porque la verdad, a veces que uno se preocupa, porque yo digo, uno sale y uno no sabe qué tiene esta gente en mente, tanto loco que tienen, que la verdad es que el gobierno, menos mal que ya tenemos unas personas que están al cargo de eso, que se han dado cuenta que con esta gente no está jugando. Uh-huh. Que ellos lo que quieren es salir del gobierno, del chavismo, como sea, y a ellos no les importan las consecuencias, ¿no? Entonces, menos mal que en ese aspecto ellos le están picando adelante y que, bueno, nosotros como pueblo también estemos pendientes de cualquier situación extraña que vemos, cualquier irregularidad, también hacérselo participe a ellos, porque yo, como te digo, yo quiero que mi país salga adelante, pero salga adelante por como es, por las leyes y por el pueblo, porque no, con violencia no se consigue nada. Así es. ¿Ve? Entonces, bueno, eso era lo que te quería decir, y felicidad entonces a todas las Coromoto, la Virgen del Valle, la gente que le tiene tanta fe también, ella que meta su mano por el país. Amén, que, bueno, que así sea. Que sigamos adelante todos. Un beso grande. Feliz día. Un beso grande y feliz día, querida Carmen. Mira, cuando hablábamos la otra vez, que nos hablaba una usuaria, que el primero de septiembre salieron muchas señoras de oposición con el rosario en la mano y se la pasan haciendo, vamos, una cadena de oración para que se vaya Maduro, una cadena de oración. ¿No se dan cuenta que cuando la oración está hecha conectada con el odio, no funciona? Para que realmente una oración funcione, debemos estar conectados por un sentimiento de amor. Pero si estamos orando, no, si estamos orando que se vaya Maduro, pues, o qué sé yo, que el presidente, en un supuesto negado, ni Dios lo quiera, fuera Ramos Ayub, es como si nos pusiéramos nosotros a rezar el rosario, que se vaya ese viejo horrible, que se... no se va a ir nunca, porque estamos conectados con el odio. En cambio, cuando la oración es, oye, yo quiero el bien de mi país, yo quiero la felicidad, Señor, ser humilde. Señor, hazme un instrumento de tu paz, como decía San Francisco de Asís, donde haya odio, yo quiero llevar amor y quiero llevar tu perdón. Y mira, si alguien tiene dudas, quiero llevar fe. Y quiero llevar esperanza. Hazme un instrumento de tu amor, de permíteme ayudar al otro. Cuando tú oras en función del bien del otro y te colocas en las manos de Dios diciendo, oye, mira, quiero ser un instrumento de cosas buenas. Y cuando se ora en función del amor, ay, que superemos esta crisis, ojalá que llueva café en el campo, ojalá que vengan alimentos, ojalá que salgamos adelante, ojalá que superemos esto, la oración sí funciona. Cuando pedimos, por favor, que haya paz en Venezuela, que haya paz en Venezuela. Por favor, Dios mío, Virgencita, Krishna, Mohammed, Alá. O sea, cuando pedimos a nuestra divinidad, aquello en lo que creemos, pedimos por la paz, conectados con un sentimiento de amor por nuestra familia, por nosotros mismos, por nuestra familia, por la patria, la oración funciona. Pero si agarramos la oración, como hacen muchos desde los púlpitos, y mucho que si Virgen del Valle, Virgen de Coromoto, y ojalá se muera Maduro, se suicide, Virgencita, mete la mano y sácala de en medio. Señores, así no funciona la oración. Y no, y de verdad que es que triste que haya gente que algo tan hermoso y sublime como es la oración la manchen con el odio, y algo que sirve más bien es para no ponernos en contacto con la divinidad, en realidad es para conseguir una serenidad que hace que nuestro yo interior se ponga en contacto con la divinidad, que es el rosario, que lo utilizan todas las culturas, los hinduistas, los budistas, los católicos, los musulmanes, todos utilizan el rosario, que utilicen el rosario como una especie de amuleto ofensivo para un Chávez Maduro vete ya. Qué triste. Tenemos otra llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días para ti, Enza García, Luis Eloyo, las usuarias y usuarios. Uh-huh. Buenos días para todos. Hablamos desde aquí, desde el Cerrucho de Latillo. Amiga, quien la hace la cadena de oración con ese tipo de situaciones, nunca se le va a dar es nada. Es que nunca se le... Claro, porque están conectados con el odio y así con no se va a dar nada. Correcto. Sí, exactamente es así. Porque no se le puede pedir... A nadie se le puede pedir que levante una oración para pedir por la destrucción de otra persona. Así es. Eso no puede ser. Y hablando de vírgenes en sí, la Virgen de Coromoto, sí, tal día como hoy, es la aparición de la Virgen de Coromoto, aunque la aparición realmente es el día primero de septiembre. Hoy se conmemora. Y el próximo domingo se conmemora un año más de cuando fue coronada. Claro, que son las fiestas patronales de la Virgen de Coromoto. Exactamente. Todos estos días. Pero también hoy se festeja la Virgen del Cobre en Cuba. Ah, y si va para el cobre. Cachita, ¿no? Ah, fíjate tú. Correcto. Y tal día como hoy también en el estado Mérida es la Virgen de Regla, en la ciudad de Tovar, estado Mérida. A la Virgen de Regla también le rinden culto en La Habana. Ah, bueno. Fíjate. No, para que sepas, le rinden culto en La Habana también a la Virgen de Regla. Yo de hecho, hay una parte de La Habana y un sector de La Habana que se llama Regla. Ah, bueno. yo todos estos días, entre final del mes pasado, que está unido a mi cumpleaños, que es el día 27. Ajá, ¿el 27 de qué? Agosto. Ay, feliz cumpleaños atrasado, mi Fernandito, que calladito te lo tenías. Un beso grande, muchas bendiciones. Bueno, muchísimas gracias. Entre esos días y más o menos hasta el 7, 10, 11 de este mes, siempre estaba en el interior, entre Margarita, en por la Virgen del Valle, por supuesto, y en allá en Mérida, uh-huh, en Tobar, siempre estuvimos en ello. Es por la cuestión taurina que yo andaba en eso, uh-huh, por las fiestas patronales. Pero bueno, en honor a todas ellas, que nos cuide y nos acompañe. Pero te quiero rescatar algo de lo que se habló ayer con la cuestión de la Universidad de la Seguridad. Sí. Y que el presidente de la República, ¿verdad?, le está dando la mano y le está metiendo la mano para que hayan una cantidad de cosas que no andan muy bien. Uh-huh. Recuerdo yo que el presidente Chávez, cuando esto se empezó a hablar, puso un dinero y por eso que digo rescato en algo esto, fíjate bien. El presidente Chávez, con la cuestión de los uniformes, con la cuestión de los zapatos o las botas que utilizan todos estos contingentes, tanto en la parte militar como en la parte policial, porque eso no son zapatos normal, común y corriente, son uniformes pesados, botas que son también más o menos especiales por su tipo de contextura, ¿verdad? Lo hizo para que en Venezuela se pudiese hacer y puso un dinero. ¿Qué pasó con ello? Si el presidente de la República habló de 25 millones de dólares, pues muchas de esas cosas se van a traer importadas. Eso puede ser parte de la mano de obra que tenemos que ocupar en Venezuela. Y por eso me recuerdo yo que el presidente hizo alusión a un tipo de algodón que se sembró por allá por Caicara. Uh-huh. Un tipo de algodón especial para qué, hacer su uniforme, un tipo de cuero especial también para hacer toda esta cantidad de cuestiones con cuero, con los uniformes y con los zapatos del contingente policial, el contingente de la parte militar. Digo yo entre mí, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué tenemos que seguirlo importando? ¿Por qué no tratamos por todos los medios de poner eso en el contexto que debe ser para fabricarlo en Venezuela? Voy a recomendar algo para que la gente más o menos tengamos. Hay un señor que se llama Boris Castellano. Tiene un programa a la 1:00 p.m. que se llama Punto Crítico. Ajá. Allí se están haciendo, está dando a entender una cantidad de cuestiones que estamos haciendo en Venezuela, pero parece ser que nosotros lo tenemos así como clandestino. Amigo, veamos un poquito ellos, se los recomiendo para que usted vea que sí se están haciendo muchas cosas en Venezuela y que otras las tenemos que hacer en Venezuela. Así es, carajo. Eso es riqueza y mano de obra ocupada y riqueza nacional y producción aquí y podemos posteriormente exportar. En eso se trata y por eso le digo, véanlo, amigo, véanlo, por Dios, véanlo. Vamos a ver si mañana tenemos la oportunidad de hablar otra cosita. Un beso grande. Gracias, hasta mañana. Pues. Hasta mañana. Un beso grande, Fernando La Presta. Muy buena tu participación. Y vamos ya a la pausa con más música tradicional venezolana. Esta vez es Domingo Rendón. Yo quiero un mundo mejor. Quiero un mundo mejor, sin invasión y sin guerra, donde el niño y el abuelo vivan sin ningún problema, donde el pobre y el rico gocen de oportunidad y sin distingo social, que vivan en libertad. En la unión está la fuerza, lo dice claro el refrán, con estudio y con trabajo todo se puede alcanzar. Yo quiero un mundo mejor, lleno de justicia y paz, donde reine siempre amor en toda la humanidad. Yo quiero un mundo mejor, donde exista la igualdad y que todos con fervor demuestren siempre humildad. Yo quiero

corazón, es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión. Once, ocho minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Cristian Castro y esta versión en merengue del tema Azul. Sabrosito el tema, era para bailarlo bien rico. Que por cierto, en estos días circuló por el Facebook un meme comiquísimo que decía, bueno, castrochavismo. Entonces apareció una foto de Cristian Castro y al lado otra foto del Chavo del Ocho y el castrochavismo. Era la fusión de las dos fotos, entonces era una especie de engendro, una cara y una mezcla de la cara de Cristian Castro con el Chavo, que era genial, ¿no? Bueno, eso es una foto del castrochavismo, ¿no? Echando broma andamos. Recordamos que sigue abierta la participación por el 562-7949, 562-3953 y las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Rosalba Pulgar, quien nos dice, inquilino, ¿no? Retuitea a Rigel Sergen y dice, inquilino, asiste al taller Ley de Arrendamiento y Providencia de Venta de Edificios este jueves en la Sala 4 de Parque Central. La hora, Rosalba, la hora, hace falta. Y dice Mario de Jesús Pérez, toda oración debe llevar una cantiga de paz y de amor. De lo contrario, no es ninguna oración que implore bienestar a la población. No funciona. Cuando se ora conectado con el odio o con sentimientos negativos, porque podrán decir, no, porque es que yo lo que quiero es que se vayan las fuerzas oscuras. El problema es que las fuerzas oscuras, tú no las ves como fuerzas oscuras, las tienes identificadas con nombre, apellido, color y franela. Ese es el problema. Fuerzas oscuras, la envidia. Fuerzas oscuras, el odio. Fuerzas oscuras, el sálvese quien pueda, el yo bachaqueo porque a mí no me interesa. O sea, a mí no me interesa cobrarle a una madre 20.000 bolívares por una lata de fórmula. Esas son fuerzas oscuras. Y no por el bachaquero que está cobrando 20.000 bolívares por la fórmula, sino la fuerza oscura es esa falta de valores. Esa es la cuestión. Bueno, tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. ¡Yuhu! Esa. Ajá. Hola, Ingrid. ¿Cómo estás? Mira, mi bella la canción que pusiste ahorita. Ay, ¿verdad? En lo particular sabrosita. Me fascina él. Yo lo veo bello. Sí, sí, sabrosita. Él es lindo. Siempre me gusta esa canción. Uh-huh. Mira esa. Mi amor, con respecto a lo que estabas diciendo de las fuerzas policiales, no todo, la Policía Nacional, pero sí, ellos son, yo observo aquí en la avenida, en la principal, de Semilla, son muy jovencitos, son muchachos muy jóvenes. Son muy jovencitos, son casi unos niños. Y corren mucho riesgo por el malandrerío, sí, yo, es que también hay que ver ese punto de vista. Sí, sí, sí, eso estamos hablando. Sí, yo pienso y siento que también ellos llegan a un momento en que tú no me vas a decir que no es, pueden sentir miedo, pues. Es que claro, cualquier, o sea, mira, todos tenemos pero instinto también, de preservación. Sí, esa, pero también muchos se prestan para lo que el comentario que tú hiciste. Sí, la matraca. Acá en la central, mira, mira, eso no informa esa. La matraquería es grande allí en la central. Para que la persona pueda entrar, es un filtro. Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que allí funciona un banco. Ellos no pueden dejar con ese grado de agresividad que anda la gente, no pueden dejar esa reja abierta, no, porque un banco y otros locales que están allí. Y es un riesgo. Entonces, ellos a mí ya la dejan y dan unos números locos ahí, no sé cómo es la cosa. Pero ese zarapanda no me gusta a mí. Yo sé que ahí necesito, pero bueno, yo trato de ver cómo arreglo las cosas, pero no. Y ellos sí, en la noche, ellos se prestan un grupito, no vamos a decir que todos, porque no todos son los que están metidos en la pomada, pues digámoslo así, sacan bolsas y bolsas de comida junto con las cajeras. ajá, primero su familia y después están los demás. Entonces, todo el tiempo es la misma rutina. Se quedan en la noche, no dejan dormir a las personas, uh-huh, no hay forma ni manera, ahí no se controla nada, Enza, nada. Y con respecto a lo que tú estabas hablando del rosario y todo, no, Enza, es que yo no escucho a la gente que hace maldad. Uh-huh, no, señor, así es. Esa mentira, mira, pueden sacar 20 minutos, no las escucha, y de hecho que nada les ha resultado. Que saquen virgen y que saquen, yo creo en la virgen, yo, pero es la misma virgen, lo que dice así. Exacto. Es la misma, pero ellas salen en distintas formas. Sí, es como cambiarse de ropa, es como sí, cambiarse de ropa. Sí, pero aparecen distintas uh-huh formas, pero no les escucha. Eso es mentira, Dios no lo va a escuchar a ellos, Jesús no lo va a escuchar a ellos. Eso no lo va a escuchar, y la prueba se remite que todos los patucos y las vagabonderías se las han descubierto, y las que faltan, y las que faltan. Enza, no me van a decir que te quedaste dormida anoche cuando estaba. No, no me quedé dormida. Ah. Sí, vi el programa de Diosdado. Sí, no, yo dije, no, es que me va a salir regaño con Ingrid. Ay, mira, Enza, ¿sabes qué? Que uh-huh, yo le digo a mi esposo, ese Dios mío, si es payaso. Ay, yo me río, ay, muchísimo con él. No, yo lo que hago es reír, pero es que yo lo disfruto. Es que dice, y la gente que está ahí, yo soy un puñero con él. No, es que de verdad. No, es pero estuvo bueno el programa, sí. Enza. No sé si después lograste ver el ministro. No, él es del CEBIN. Cuando sacó la foto de los paramilitares y sacó la foto de sinvergüenza de ese de Ramos Alú, ajá, con Uribe. Ajá. En la noche. Sí, señor. Sí, identificado, sí. Está metida la asamblea. No, ¿y dónde dejas la tipa esta, la política esta de Colombia, ajá, hablando que se caiga Venezuela, que se caiga el gobierno de Maduro, que si los derechos humanos? Y la tipa hispana de Lorenza Ley de Uribe, vale, qué descaro. ¿Pero dónde sacan ellos eso? O sea, yo. Bueno, porque parte de los planes desestabilizadores vienen de Colombia, vienen de Bogotá. Uribe tenía una culebra personal en contra de Chávez, le tenía una envidia terrible. Que todavía se la tiene. Igual y todavía se la tiene, o sea, bueno, es una cosa impresionante. Ramos Alú todavía envidia a Chávez. Uh-huh. Pero que, claro, como nunca logró ser presidente ni nada. No, y no compares. Hasta Chávez, cuando hablaba sencillo, sí, tenía sí mucho más clase que Ramos Ayub, que claro, tiene una boca que es una cloaca, bueno, por el amor de Dios. Bocón, es demasiado, metiéndose con las mujeres y todo. No. Uh-huh. Eso no puede llegar a ser presidente nunca, Enza. Ay, no, que Dios se va a decir, pero Diosdado se lo vacila como le da la gana. Yo sí me puedo, pero muy bueno los videos, muy buenos todo lo que pasó. Uh-huh. Maravilloso. Y tú, ahora, ¿cuándo falta por descubrir? Pero, mira, Enza. Dime. No lograste ver el video. Puede ser que, ajá, estaban los muchachos de Sulta Conducta, un allanamiento que hicieron, pero yo traté de ubicar la urbanización. Uh-huh. Eran unos edificios como marrones, como, ajá, el arsenal, parece que abandonaron cuando descubrieron, como han empezado a conseguir a tantas cosas. Uh-huh. Ahí había un poco de Enza, pero estaba Pedro Carvajalino, estaba esta Francis y estaba Osvaldo Rivero. Uh-huh. Ajá, pero estaba la Guardia Nacional, Enza, pero ahí había de todo, armas, de todo. Es que le han conseguido todo. Te fijas que la Virgen no se apresta para eso. Uh-huh. Así se presta que se bajen de esa nube. No van a llegar. Eso no es así. No van a llegar. Bueno, es un besote. Un beso y que gigante. No te quedes dormida, no, bueno, no te quedes dormida. Ok. Para el sillón esta noche. Ok. Chao. Un beso grande, querida Ingrid. Tenemos otra llamada. Buenos días. ¿A quién es? Soraya, vale, tiempo que no llamabas. ¿Cómo anda sí, todo? Estaba escuchándola, pero estaba muy ocupada. Los escucho, pero uh-huh, no puedo llamar. Ahorita tuve un poquitico de tiempo y estoy llamando. Pero todo chino y con la revolución para adelante todavía. Así que es. No crean que yo los he abandonado. No vale para nada. Quería hablarte sobre la que hicieron la juramentación de ayer de la policía. Ajá. Perfecto, los uniformes, lo que habló ahorita. Que me antecedió Fernando Lapresta. Fernando Lapresta, todo muy uh-huh perfecto. Pero ¿dónde están las leyes en la policía que ha caído en corrupción? Uh-huh. Eso hay que decretarlo en el mismo momento que lo están juramentando. Exactamente. Te estamos dando unos premios, te estamos aumentando el sueldo, te estamos dando uniformes, pero a la misma vez te están poniendo unas reglas. Y uh-huh, eso hay que hacerlo. Eso es lo que pasa cuando haces un acto como este, tú tienes que sacar el partido de ambos lados y los que no tenemos familiares policías, lo veamos que nos están protegiendo contra la corrupción. Claro. En ese momento, porque okay, los familiares de los policías aplauden todo porque es un beneficio y se lo merecen, con todo. Yo aún con la corrupción, tenía un hijo, policía, es una agonía para toda una sí, familia. Sí, señor. Sí, la señor. Gente lo ve como unas personas que están ahí sin hacer nada, nada más con que ellos estén parados en una esquina, con un arma está subiendo. Sí, en señor, riesgo. Así es. Entonces, yo los considero también, pero también tenemos que ver que están juramentando a unos muchachos que están entrando a la vida, ayudar al país, porque yo lo veo como esa forma, ellos vienen a colaborar con un porvenir mejor, porque los hijos, nuestros hijos ven a los policías y lo tienen que respetar y todo esto, pero hay que ponerle las reglas. Y las reglas, yo soy de la que opino, ahí está el Sambil, el de la Candelaria, uh-huh. porque no se hace ahí una broma de reclusión de policía de corrupción, con todas las comodidades que van de tener por las que están prestando un uh-huh. servicio. Pero, claro, si no se meten bromas de... No, pero es que ellos tienen su, por lo menos la policía metropolitana cuando existía, ellos tenían una cárcel especial para policía. Bueno, pero hay que ver, y eso hay que pronunciarlo, porque uno ve como tú dices, uh-huh. cuando uno está haciendo su cola, a la policía cayendo en corrupción, dejando eso, tienen que uh-huh. poner, a la misma vez poner la otra policía que sean los que los vigilen a ellos, pues. Uh-huh. Una policía más avanzada, una persona más adulta. Lo que se le sancione, mira, vale, tú te estás haciendo aquí el loco, tú te estás haciendo el Willy, como dicen exacto, ahorita. Exacto. Tú te estás haciendo el Willy, mira, tienes el machaquero aquí al lado, ¿no te has dado cuenta? Exactamente, eso se necesita, uh-huh. se necesita que el rango que están, que no han caído en corrupción, que tienen cosas aprobadas, suban a supervisar a estas personas y de supervisarles de esa forma. Si yo te pongo a ti en Petare, a que no haya un bubonero vendiendo comida regulada, ahí no puede estar, Elsa, ni un kilo de harina. Ni un kilo de harina, porque tú estás juramentando a una persona y nosotros como ciudadanos estamos pagando por eso. Y para mantener y para que ellos tengan apartamento, casa, todo lo que está, eso lo está pagando el pueblo y nosotros necesitamos la protección de la policía. Y la protección de la policía cae en que ellos tienen que tener unas reglas concisas y bien severas. Y no estoy severa, no estoy diciendo que lo maltrate. Bien severa quiero decir, si un delincuente roba y le ponen 10 años, a un policía tiene que ser el doble. Porque nosotros estamos dando un uniforme, una placa, una pistola para que ellos nos defiendan, no para que estén contra y se pongan aliados de otros. Yo creo que eso faltó y el evento hubiese estado perfecto y hubiese ayudado muchísimo a la revolución. Hasta luego. Un beso grande, querida Soraya. Mira, ya que estás tocando el tema de los buhoneros, el metro, la línea 1, puso en marcha el plan Buhonería Cero. Bolibombéate, dicen por ahí, ¿no? Bueno, no señor, esto debería irse acabando. Arrancó en la línea 1 con el apoyo de los trabajadores del subterráneo, la Policía Nacional Bolivariana y guardias patrimoniales. Usuarios también deben evitar las compras. Con el fin de combatir el comercio informal dentro de las estaciones del Metro de Caracas, 250 funcionarios entre trabajadores del subterráneo y la Policía Nacional Bolivariana dieron inicio al plan Buhonería Cero, refirió el organismo. En una primera etapa que abarca la línea 1 del sistema subterráneo, las acciones serán ejecutadas por el equipo móvil de apoyo conformado por guardias patrimoniales, operadores y trabajadores voluntarios del subterráneo junto con la Policía Nacional Bolivariana. El operativo consiste en el ingreso a los trenes de este grupo multidisciplinario de seguridad con el fin de detectar la presencia de buhoneros en los vagones. Oye, impresionante, yo casi no agarro metro, pero la última vez que lo agarré era que habían ya simultáneos a lo largo del vagón. No, y lo que te dicen, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Es el mismo cuento, pero con otro protagonista. O sea, pues viene el del bolibomba. Bolibombéate, no sé qué, solo así en Bolívar. Se va el del bolibomba y entonces viene el otro. El mismo cuento, pero con diferente protagonista. Las pasitas. Y ahí cuando te vienes a cuenta, por ahí me han hablado, no he coincidido con ella, porque insisto, viajo poco en el metro, que hay una tipa que se sube en el metro y empieza a llorar y a pedir y a llorar. La llaman la llorona del metro, ¿no? Entonces, bueno, bien que entonces infiltren personal de seguridad, porque mira, si hay algo que hacía muy grato, por lo menos, o que yo recuerdo con mucho cariño del Metro de Madrid, era que se subían músicos, ¿no? Y tú ves cosas de historias del Metro de Nueva York, del de Buenos Aires, del de París. Los músicos, la presencia de músicos y que, bueno, y que piden algo por lo que están ejecutando, es algo bastante común y le da un toque grato. O sea, que tú estés en un vagón y que se suba un muchacho y toque guitarra y te cante una canción. Oye, qué rico. No, como se subía gasolina con el 4 y gasolina, que tremendo bluesista, uno lo disfrutaba mucho. Es preferible a que venga una señora que te va entre asiento y asiento, te va cambiando la historia y te está matraqueando. O que, dime tú, cuando les dio por los mentos, que era que los mentos era que te los... Dios mío, ya era una cosa así que tú ya tú escuchabas la palabra mento y vomitabas ya de la sobresaturación. Y que si el la bolibomba, que si las pasitas. No. Eso de verdad que hay que acabarlo. Aparte, que ¿dónde se ha dicho que revender algo es trabajo? Para mí trabajo es lo que hace el campesino. Para mí trabajo es lo que hace un albañil pegando bloques. Para mí trabajo es lo que hace Luiger sentado 6 horas aguantando este frío detrás de unos controles. Para mí trabajo es el que hace una costurera que tiene que entregar una serie de encargos y está hasta las 2 y 3 de la madrugada encorvada en una máquina de coser. Pero agarrar y comprar una caja de bolígrafos para venderlos uno por uno en una camionetica o en un metro, a mí no me digan que eso es trabajo, señores. ¿No? Entonces, bueno, también hay que acabar con la cultura de la reventa. Y lo peor de todo es que uno escucha a gente en el transporte colectivo, ay, es que la gente tiene derecho a trabajar, ¿qué? Que te compraste un paquete de galletas Marías y me estás vendiendo las 4 unidades por tu cuenta. O sea, revenderme cosas. Eso no es trabajo. El trabajo, además de llevarme a la boca un paquete de bolibomba, el trabajo también debe generar otra cosa. Riqueza al país, producir algo. Pero dejemos de ver la reventa, que en realidad es lo que hacen. Eso no es trabajo, señores. Hace falta gente que vaya a sembrar. Hace falta gente que trabaje en la construcción. Ya tenemos que dejar de importar. Tenemos que dejar de importar hasta las pantaletas. Necesitamos costureras y sastres que fabriquen ropa. Gente que produzca, no gente que revenda. Es mi modo de ver las cosas, ¿no? Bueno, el operativo consiste en el ingreso a los trenes de este grupo multidisciplinario de seguridad con el fin de detectar la presencia de buhoneros en los vagones, momento en el cual el personal del metro notificará a la Policía Nacional y serán estos los encargados de comisar la mercancía, lero, lero, pero que no la revendan después los policías, por favor, y de desalojar al comerciante informal de la unidad. El vendedor informal será remitido al aula del buen usuario del metro de Caracas para recibir información relacionada, pao, pao, con las normas del subterráneo y se le invitará a firmar un acta de compromiso. Ay, me siento como en primaria. De reincidir, el caso pasará a la Fiscalía Municipal. Ajá, eso me gusta más. Instancia que procede de acuerdo con la ley vigente. La mercancía comisada será incinerada del acto público. Uf, está bien. De igual forma, el plan Buhonería Cero tiene como finalidad concienciar a usuarios y usuarias en el sentido, por favor. Porque hay más de uno, ¡ay, dame un bolibomba! ¡Ay, dame unas galletitas! ¡Ay, están chavos estos bolígrafos! ¡Me hacen falta! No. Uno también tiene que colaborar, ¿no? De igual forma, el plan Bonería Cero tiene como finalidad concienciar a los usuarios y usuarias en el sentido de que eviten comprar o adquirir la mercancía ofrecida por esta vía. El plan también será implementado en las líneas 2 y 3, el cual está enmarcado dentro de los objetivos trazados para los primeros 100 días de gestión del presidente del Metro de Caracas, Gerardo Quintero, quien ha asumido el compromiso de rescatar la calidad del servicio y los valores institucionales que siempre han distinguido a la empresa de transporte subterráneo. Así que bueno, ya lo saben. Y vamos a ir a la pausa con el camarada de México también. Echa la Willy. Tengo 3 artistas mexicanos seguidos, ¿no? Eso sí, con 3 géneros. Bueno, no, 2 mexicanos y una costarricense que es asumida como mexicana porque canta rancheras, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a la pausa con un mexicano que es considerado el mejor acordeonista del mundo, que a mí me encanta. Se trata de Celso Piña. Y esta es la versión que hace Celso Piña de un clásico de la provincia, que en realidad es de Rafael Escalona, pero lo inmortalizó Carlos Vive en su disco Clásicos de la Provincia. A mí me encanta y de verdad que a mí me gustaría que me recordaran como Alicia. En todas las parrandas se acordarán de mí. Ay, qué rico lo estaría pasando Tibi aquí con nosotros. Ay, ustedes se acuerdan la Ensa, cómo le gustaba bailar salsa y merenguito. Bueno, ojalá nos recuerden así, nos recuerden en todas las parrandas. Vamos a la pausa con Celso Piña y Alicia Adorada. Dios en la tierra no tiene amigos.

8 de septiembre celebramos el homenaje a la Virgen del Valle, conocida como reina y patrona del oriente venezolano. Es venerada con especial devoción en la isla de Margarita, especialmente en el pueblo del Valle del Espíritu Santo, donde se encuentra su santuario. La Virgen del Valle es también conocida como la Virgen Patriota por acompañar a nuestros líderes en las luchas independentistas. Además, es la patrona de los marineros, que la llaman la más tierna y dulce de las madres, y siempre la invocan antes de zarpar o lanzar la red. Liz de Ramos, soy de Barcelona, estado Anzoátegui. La Virgen del Valle significa para el oriental que es católico o fiel devoto de ella, algo extraordinario, porque la llevamos sembrada en nuestros corazones, le piden por supuesto a Dios, pero siempre es invocada la Virgen del Valle. ¿Quién no ha sido tocado por los milagros de la Virgen del Valle? Siempre le pedimos a Dios primero, a Dios, y entra en ella a hacer esa obra maravillosa. El milagro de Santiago Mariño, que tenía en su pecho una imagen de la Virgen del Valle en oro, y en una de esas batallas fue alcanzado por un disparo de bala. La bala pegó en la imagen de la Virgen del Valle y Santiago Mariño quedó vivo. Y bueno, vamos a desearle a todos sus feligreses, a sus devotos, que sigan creyendo en ella, que sigan haciendo esa obra de bien para la humanidad, amor, comprensión y mucha oración. Sigamos festejando y celebrando a nuestra queridísima Madre María bajo la advocación de la Virgen del Valle. De sus tantos milagros se encuentra el de un pescador llamado Domingo, que estaba buscando perlas en el fondo del mar y pisó una enorme raya. Los médicos le diagnosticaron que había que amputar su pierna para salvarle la vida. Su fe en la Virgen hizo que sanara de manera milagrosa. Al mejorar, le ofreció la primera perla que encontró y la forma que halló fue la de una pierna. Está exhibida en el Museo del Santuario, junto con numerosos objetos de oro, plata y piedras preciosas como ofrendas por los milagros concedidos. Alba Ciudad 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la palabra váyalo. Y su significado es. Afirmación, acuerdo, vale, vamos, procede. Exclamación usada para que continúe la acción. Escuchémosla en una oración. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos Venezuela. Somos cultura. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Probablemente ya de mí te has olvidado, y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en mi lugar de siempre, en la misma ciudad, con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejar. Probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez que solo yo te quise. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer. Y nunca más dejarnos, probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidó otra vez que habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez que solo yo te quise. De verdad, qué bien, qué bello. O sea, que con cuánto sentimiento canta esta canción la inmortal, inolvidable Chavela Vargas, nacida en Costa Rica, pero que, bueno, desarrolló toda su carrera en México, y esta versión de Se me olvidó otra vez. Ahora, tengo una duda, Luigi, no sé si me la puedes resolver. ¿Se me olvidó otra vez? ¿Es de Juan Gabriel o es de otro autor? Es de Juan Gabriel, ¿verdad? Sí, pero es que no, pero yo recuerdo habérselo escuchado a Juan Gabriel, pero como me recuerda mucho también el estilo de José Alfredo Jiménez, entonces estaba ahí con la duda si era de Juan Gabriel o de otro gran compositor mexicano que fue José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez compuso canciones como Tú y las nubes, que me encanta. Ando volando bajo, mi amor está por los suelos. El jinete, que también es bellísima. Paloma mía. El caballo blanco, el rey, que es la más conocida, y por supuesto, esa le encantaba a mi papá. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Otro gran compositor mexicano que no podía componer si no estaba borracho. De hecho, el pobre hombre se murió de una cirrosis hepática, porque señores, cuánto daño hace la adicción al alcohol, ¿no? Pero bueno, escuchábamos Chavela Vargas, Se me olvidó otra vez. Y Alvarina está lo más emocionada con el tema de Alicia Dorada. Me escribe al teléfono, la bella Alvarina Leiva, dice: ¿cómo está mi bella estrella? Esa canción es de Juancho Polo. La esposa se llamaba Alicia. La sacó Alejandro Durán, él estuvo preso, y la letra es de Juancho Polo, y esto sucedió en la vida real. Qué rico, vale, que el esposo de uno la recuerde a uno en todas sus parrandas, ¿no? Pero eso, que también cuando estén en las parrandas, que uno esté, que la esposa esté vivita y coleando, y el tipo está emparrandado, ¡yucu! Dale que te pego con el aguardiente, y de repente alguna chica bonita se acuerda de la esposa y dice: te recuerdo en todas mis parrandas, mi amor, así que te soy fiel. Qué bonito, ¿no? Sería bonito soñar, no cuesta nada. Bueno, señores, aquí echando broma, estamos ya relajados en la última media hora de La Ventana. Nos escribe Miriam Guevara, quien nos dice: hola, Ensa, las oraciones que no se hacen para el bien, sino solicitando el mal de otros, no las escucha Dios y se convierten en autodecretos negativos que se cumplen. Pero para la persona que ejecuta la oración, la vida es un boomerang. Todo lo que tú lanzas se te devuelve. Si lanzas malos deseos, se te devuelven desgracias y multiplicadas. Pero si tú lanzas buenos deseos, se te devuelven bendiciones también multiplicadas. Si vas por el mundo deseando el mal, tu vida se cargará de negatividad. Dios otorga siempre mil veces lo que tú le deseas a los demás. Es así, querida Miriam. Mira, leí el mensaje privado que me enviaste. Bueno, ya te responderé. De verdad, no creo así, que de tenerlo fácil, no creo poder ayudarte. Pero bueno, estoy pendiente, si se dé algo, para echarles una mano, ¿no? Un beso grande, querida Miriam. Un ejemplo de lucha, un ejemplo de pasión y amor por la vida, nuestra querida Miriam Guevara. Bueno, vamos a revisar informaciones y les hablamos de unos pronunciamientos. Uno de nuestra canciller, Delcy Rodríguez, debido a unas declaraciones injerencistas del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, ¿no? Venezuela exige a Estados Unidos respeto a la patria de Bolívar y a las normas del derecho internacional. La República Bolivariana de Venezuela exigió este miércoles al gobierno de los Estados Unidos respeto a la soberanía e independencia del país, así como ceñirse a las normas internacionales. Así lo enfatizó la ministra para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, quien rechazó las nuevas declaraciones injerencistas por parte del vicepresidente de la nación norteamericana, Joseph Biden, quien se inmiscuyó en asuntos internos del país. La República Bolivariana de Venezuela rechaza la insolencia y tenor injerencista desde las declaraciones del vicepresidente de los Estados Unidos, escribió en la red social Twitter. En este sentido, manifestó que estas declaraciones, el gobierno estadounidense pretende agredir la soberanía del pueblo venezolano, así como buscar alentar a los sectores de la derecha a ejecutar acciones que vulneran la paz de la nación. Por esta razón, Venezuela exige al gobierno del presidente Barack Obama que ciña su actuación conforme a las normas del derecho internacional público y respete a Venezuela. Desde la llegada de la Revolución Bolivariana, la Casa Blanca ha realizado acciones injerencistas contra Venezuela que coinciden con la postura de la derecha nacional debido a que el gobierno bolivariano se aboca a los intereses del pueblo y no responde a ejes de poder externos. También se pronunció Diosdado Cabello. A mí me quiere agarrar el carrasposo, ¿no? También se pronunció Diosdado Cabello y... Ah, ya va, pero es que esto no fue. Él se pronunció sobre la cuestión injerencista. No puede ser que se me haya ido la información en otra página web. Sí, bueno, la cuestión como que se me fue. Bueno, vayamos. Hay otra, tiene que ver también con Diosdado Cabello. Y bueno, ante el llamado de la oposición a derrocar al presidente Maduro en la toma de Caracas, Diosdado Cabello le dijo a la oposición, hoy es 7 de septiembre y tenemos el mismo presidente. Y bueno, entonces él hizo toda una disertación de que la palabra toma es un término militar que significa la ocupación violenta y que en realidad eso era lo que estaban buscando los sectores o los factores de oposición. Nos escribe Ruiz Burundanga y nos dice... Toma, no tumba gobierno, ni cacerolazo tampoco. Maduro sigue mandando porque Chávez los dejó locos. Bueno, esto es lo que nos dice Simón Ruiz. Vayamos con informaciones que tienen que ver con el referendo revocatorio. Pues bueno, el referendo tendrá lugar en 90 días continuos luego de la recolección del 20%. La rectora del Consejo Nacional Electoral, Tania D'Amelio, expresó este miércoles que la Junta del Ente Comicial se ocupa en un plan que será mostrado dentro de 15 días con el objetivo de impulsar la recolección del 20%. Es decir, que sigue caminando. O sea, independientemente de tomas de Caracas, de intentos de golpes de Estado, de guarimba, del aire paralizada, ahí está el CNE trabajando en función de la solicitud que hizo la MUD de la realización del referendo revocatorio. Ya se les dio fecha. Van a anunciar el cronograma de la recolección de las firmas 18 y 19 de octubre. Y después de eso... Bueno, van 90 días. Ah, no, lo que pasa es que ellos que están buscando excusas. Porque, mira, si ustedes lo que quieren es revocar al presidente, lo pueden revocar. Y vamos a medirnos en un revocatorio. Y es muy probable que ustedes lo ganen. Y es excelente, está bien. Pero ¿por qué tiene que ser este año? Ah, porque ustedes quieren poner a Ramos Ayub y a María Corina. Pero lo activaron tarde. Si el referendo se hace el año que viene, el periodo de gobierno lo termina el vicepresidente y después vamos a elecciones. Y el gallo de ustedes se medirá con el nuestro. ¿Listo? ¿O es que acaso pensamos que, o es que acaso de verdad ustedes son tan simplistas que creen que sacando a Nicolás Maduro de la presidencia se van a resolver todos los problemas? Todo lo contrario. Se van a profundizar. Porque si hay algo que por lo menos ha intentado Nicolás Maduro y ha sido proteger el salario de los trabajadores. Ahí está invirtiendo en salud, todo lo que ha invertido en salud, invirtiendo en educación. Ahí tenemos los servicios subsidiados, luz, teléfono, agua, y en lo que las telecomunicaciones quisieron clavarnos los precios que les dio la gana, el Estado púcutu. Menos mal, ahí Digitel puso los precios como estaban. ¿no? Entonces, oiga, señor, pero ¿cuál es la oferta de la oposición? Privatizar la luz, el teléfono, el agua, cero subsidio y convenios con el Fondo Monetario Internacional. Por eso es que quieren llegar con un a través de un golpe, porque nosotros sabemos muy bien que por más que se les tongoneen, les vemos el bojote de lo que quieren para el país, ¿no? Pero bueno, la rectora, hablemos de lo de Tania D'Amelio, la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tania D'Amelio, expresó este miércoles que la Junta del Ente Comicial se ocupa en algún plan que será mostrado dentro de 15 días con el objetivo de impulsar la recolección del 20%, en el cual asistirían 19 millones de personas. Faltan varios pasos. La Junta deberá presentar ese proceso entre el 14 y el 16 de septiembre. De allí el CNE toma la decisión y luego viene un proceso como el de la elaboración de máquinas. Se debe usar el registro electoral en su totalidad, apuntó la representante del organismo. Seguidamente señaló que una vez certificado el 20%, el proceso del referéndum se efectuará después de 90 días continuos. Añadió que dicha recolección de las firmas se cumplirá con fundamento en el segundo registro electoral aceptado. Entre otros puntos, aseguró que la fracción de la Unidad le ha mentido a sus partidarios y pretende desestabilizar con distintos actos de presión para que se anuncie el cronograma electivo. Le han mentido a un sector de la población. Yo los invito a la población a ver el cronograma del CNE, que está en la página web del CNE, señores, y ver ustedes mismos la norma. Fueron las palabras de la funcionaria. Por último, declaró que al presente los tiempos del referendo poseen otra condición. Administrativamente llevamos el cronograma, pero adicionalmente el Ministerio Público pidió un informe sobre quienes denunciaron que fue usurpada su identidad y por lo tanto en este momento estamos en entrega a la institución judicial, manifestó D'Amelio. Y nos vamos con una nota curiosa. De acuerdo con la página chilena El Ciudadano, los varones que ayudan en las tareas domésticas a sus esposas tienen mejor vida sexual, revela un estudio. Un estudio llevado a cabo por investigadores canadienses encontró una mayor satisfacción sexual en las parejas en donde el hombre constituye de manera más equitativa a las labores domésticas. Bueno, señores, claro, pero es que eso es de anteojito, no hay que hacer ningún estudio. ¿Por qué? Porque ¿saben qué cosa cansa, señores? Levantarse en la mañana para preparar un desayuno, bañarse, vestirse, salir al trabajo. Agarra y estás trabajando todo el día. La misma camionetica o el mismo tráfico que le agarra al señor, le agarra una también. Y no hay nada más frustrante para una mujer que llegar a la casa y encontrarse al manganzón tirado en un sofá viendo televisión mientras una se mete de cabeza en una cocina a lavar los tupperwares, a preparar la comida para el día siguiente y a preparar la cena. De paso, vamos a montar una lavadora y vamos a chequear cómo están las tareas de los muchachos. Aparte de eso, te llaman 20.000 veces por teléfono. Mira que si la reunión del Consejo Comunal y del Club Pica y para allá, cuando son las 10 de la noche, te estás cayendo del sueño y lo menos que quieres es convertirte en una bomba sexy. Lo que queremos todas es dormir. En cambio, cuando esas labores se reparten, una cocina, el otro agarra y se encarga de lavar los platos o de botar la basura o llenar las jarras, o cuando todo lo que es ese trabajo del hogar se reparte de manera equitativa, ambos están más descansados, ambos tienen tiempo de estar boniticos. O sea, pero la cuestión es equilibrar el nivel de trabajo y de cansancio. Y señores, cuando una está descansadita, una se pone creativa. Y se pone contenta y se pone sabrosa. Y los chicos también se ponen sabrosos. Así que bueno, ya lo saben. Ah, usted está cansado. Te siente que, concha, le vale que su esposo últimamente está muy apática o está todo el tiempo cansada. Bueno, vale, aliviéle un poquitico el trabajo. No cuesta nada botar la basura, llenar las jarritas, de repente hacer la cama, de repente pasar una escobita. Ah, bueno, preparaste la cena, mi amor, yo lavo los platos. Siéntate, descansa, pon los piecitos en alto mientras yo lavo los platos y limpio la cocina. Y así en la noche, qué rico, ay mi vida, le dice ella, ay mi vida, vamos a relajarnos un poquito. Y la chica te da un masajito en los hombros y en la espalda. Y se retribuye el masaje. Y entre masaje y masaje, qué rico, viva el amor, ¿no? Bueno, ya lo saben. Ya llegó el momento de despedirnos. 11:52 minutos. Y queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy los invitamos, no se lo pierdan a las 3 de la tarde, un programa especial de A Todo con el Folclor, dedicado a las festividades de la Virgen del Valle. No se lo pierdan, producido, conducido por Luis de Ramos, que como buena orientar de Anzuategui y del barrio Arpalotar de Barcelona, pues lo estará haciendo con todo el amor y el cariño del mundo. De verdad que un programa de lujo, no se lo pueden perder. Hoy a las 3 de la tarde, A Todo con el Folclore, este especial del Día de la Virgen del Valle. 11:53 minutos y chau. Luiger y yo nos vamos despidiendo. Luiger en los controles, por supuesto, y esta servidora Enza García. Y junto con Luiger, les deseamos a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Y nos vamos con un tema de Roy Orbison. Y ya lo saben, cuando los chicos, cuando los caballeros ayudan a las damas equitativamente en las labores del hogar, podrán disfrutar de una pretty woman. ¡Chau! La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.